noche cuando te vi. Era de noche cuando te vi. Cuando te vi, era tu coche y lo seguí. Oh, era tu coche. Insuficiente, porque me das algo cuando yo.